Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las resistencias y las luchas socioambientales en México y el mundo. Transmitiendo desde los medios libres. Comunícate con nosotros. Correo electrónico hijosdelatierra@raisa.net. Búscanos en Facebook como Hijos Espacio de la Tierra y en Twitter como @hdelatierra. Para conocer y descargar el material de Hijos de la Tierra, consulta la página hijosmadretierra.blogspot.com. Bienvenidos al programa número 57 de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información recopilada para ustedes. Vamos a platicarles brevemente qué vamos a estar escuchando el programa del día de hoy. Vamos a empezar platicándoles qué temas vamos a abordar y posteriormente qué música vamos a escuchar. Para empezar, estaremos escuchando algunas entrevistas que se le hicieron a Pueblos, Barrios y Colonias de Azcapotzalco en el Foro contra el Despojo y la Privatización que se llevó a cabo en esta delegación los días 31 de marzo y 1 de abril. Y bueno, pues este foro tuvo como objetivo construir un espacio de trabajo conjunto entre la sociedad, el pueblo organizado, instituciones educativas públicas, estudiantes y académicos organizados. Esta entrevista que les vamos a presentar va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a ser un balance del foro con audios de Juan Solo y la segunda parte presentará el plan de acción y la situación actual de Azcapotzalco. También vamos a estar escuchando una entrevista que le hicimos a la compañera Claudia Campero de COMDA sobre el Foro Mundial del Agua. Esta entrevista también va a estar dividida en dos partes. La primera nos presentará un balance sobre el foro oficial y la segunda parte un balance sobre el foro y las movilizaciones alternativas. Por otro lado, vamos a estar compartiendo con ustedes nuestros resúmenes semanales de los conflictos y las luchas socioambientales. Vamos a tener primero un resumen del tema de represas y también un resumen del tema de minería, al igual que pues otros temas socioambientales que han sido pues relevantes en esta semana. Posteriormente vamos a estar escuchando un audio de Liber Radio Libre sobre la conferencia de prensa que llevaron a cabo autoridades comunales de Capulalpan de Méndez sobre la lucha contra la minería que están llevando a cabo en su comunidad. Y bueno, pues el programa del día de hoy terminará con la agenda socioambiental de la semana, así que pues estén preparados también para sacar sus agendas y apuntar pues las actividades que les llamen la atención. Y en cuanto a la música, vamos a estar escuchando a Cultura Profética con Árboles, que es la canción que empezamos a escuchar ahorita. También vamos a estar escuchando a Mercedes Sosa con Dame tu mano, a Ignacio Copani con Todo Privado, a Café Tacuba con El Ciclón, a Dana Lyons con Drop of Water, a Los Jaivas, este grupo chileno, con Sube a Nacer Conmigo Hermano, también a Lila Downs con Taco de Palabras, a Chuck Keep Town con la canción Oro, y vamos a acabar el programa del día de hoy con Pichas Gauchas de La Sole, una samba argentina. Y bueno, pues esta es la programación de música del programa número 57 de Hijos de la Tierra. Así que bueno, pues los dejamos con Cultura Profética, con la canción Árboles, y empezaríamos ya el programa del día de hoy, aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale en el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la caridad. Compañeros, después del foro permanente contra el despojo y la privatización en Azcapotzalco, con unas preguntas. La pregunta primera es, ¿cómo nació la convocatoria y cuál fue el balance de este foro? A ver, la convocatoria se hace a partir de la necesidad de difundir la lucha, la necesidad de tener un apoyo técnico con profesores, académicos o estudiantes que les competa pues en el área de la del problema que se encuentra actualmente Azcapotzalco, ¿no? De privatización, despojo, bueno, en ese aspecto. Y también nace la convocatoria pues a partir de que decide tener comunicación, ¿no? Con las demás luchas, hacer un llamado a la unidad como método interdisciplinario, ¿no? Dirigido hacia los estudiantes. Esos son como los motivos, ¿no? ¿Quieres dar otros? Bueno, yo quiero ser breve en este en el sentido de que creo que uno de los objetivos del foro permanente contra el despojo y la privatización es y no dejará de ser el establecer lazos de comunicación con los diferentes grupos sociales, tanto en el campo como en la ciudad, que están siendo víctimas de precisamente contra el despojo y la privatización que están ejerciendo el gobierno federal y los gobiernos locales, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista creo que ese es la principal, el principal objetivo, y creo que en este aspecto hemos tenido éxito. En el balance, respecto al balance, es bueno porque nos vamos con acuerdos de unidad, acuerdos de movilizaciones, acuerdos ya en concreto de hacer tareas aquí en Azcapotzalco, ¿no? Referente a lo de la problemática, a resolver lo que está pasando aquí en cuestión de los pueblos afectados, digámoslo así, ¿no? Con los académicos se van esos compromisos y pues compromiso de trabajo, ¿no? Para todos. Bueno, eso va al... La segunda pregunta, que ¿cuáles fueron esos acuerdos que alcanzaron acá en el foro en estos últimos dos días? Pues son varios acuerdos. Uno de esos acuerdos pues es la unidad en la acción, ¿no? Más que tratar de discutir conceptos y llegar a definir las grandes rutas de solución al país, son los acuerdos en la acción, ¿no? O sea, cómo vamos a enfrentar cada quien, tenemos diferentes formas de venir enfrentando los problemas de privatización y despojo, ¿no? Pero el acuerdo máximo es cómo los enfrentamos conjuntamente en la acción, independientemente del matiz ideológico o inclusive hasta de ausencia de ideología, ¿no? Como en dado caso es el nuestro, ¿no? Que no hay una ideología homogénea que esté dando directriz al movimiento, ¿no? De pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco, sino más bien es en esos puntos de acuerdo de acción quedó el 10 de abril vamos a realizar una movilización de acompañamiento al MOCRI, pero también este día que reconocimiento a nuestro generalísimo Emiliano Zapata, ¿no? Porque, pues desgraciadamente en esa fecha se conmemora un año más de su asesinato, pues es una... El foro pues estaba también, ¿no? Como una forma de reconocer la lucha que todos los hombres y mujeres han dado en defensa de la tierra y la libertad, ¿no? En ese día, pues los compañeros del MOCRI van a realizar o vienen realizando una movilización desde el estado de Chiapas, vienen en una caravana y van a arribar para la ciudad Monstruo para ese día, ¿no? Para el 9, pernotan unos en Atenco y otros en Ciudad Universitaria. Y vamos a converger de una u otra manera para partir de Tlatelolco unos o del Ángel otros, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a ver de qué lado es donde se realiza la movilización. Eso está por definirse en la hora y el lugar donde vamos a salir como foro permanente contra el despojo y la privatización, las diferentes organizaciones que firmamos, ¿no? El compromiso. Entonces, en resumidas cuentas, pues esa es una fecha que tenemos, ¿no? El 10 de abril como una acción en concreto, ¿no? Y cada quien con su posición política, pero con la demanda, en este caso, pues de apoyar a la gente del MOCRI para exigir la libertad de dos de sus compañeros, ¿no? Y el 3 y 4 de mayo, allá en San Salvador Atenco, donde se conmemora un año más del despliegue policiaco por parte del gobierno federal y el gobierno estatal, ¿no? La represión que sufrió los compañeros de Atenco y pues en esa parte pues sí quisiera señalar, ¿no? Algunas cosas un poquito más adelante, ¿no? Porque son fechas importantes también dentro del movimiento social, ¿no? Y otra fecha importante viene para el día 18-19, que es la reunión del G20, en lugar por definir por ellos, y yo creo que nosotros nos estaremos movilizando aquí en la Ciudad de México uno de esos dos días, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo para escoger el día, pero quedamos que en torno a esa reunión pues vamos a salir a demostrarles a esos cabrones que no son bienvenidos, ¿no? Que no son bienvenidos aquí, que son repudiados, ¿no? y otras acciones para que tienen que ver con que digamos con no con la parte ya política, ¿no? Pero sí con la parte de los pronunciamientos de apoyo y solidaridad. Yo creo que, a diferencia de otros foros o de otros espacios, la idea que se generó es que nos pronunciemos de manera puntual por cada uno de los movimientos, ¿no? O sea, que hagamos un pronunciamiento puntual en defensa de los compañeros que están siendo atacados por la construcción de la Supervía Poniente, ¿no? Un documento donde nos solidaricemos, demostremos un repudio en contra de la Supervía Poniente, pero que sea un documento en específico en ese punto, ¿no? Lo mismo los compañeros del MOCRI, van a MOCRI SEMPA, van a realizar un documento donde pues puntualicen sus demandas, ¿no? Porque desgraciadamente luego cuando hay encuentros y cosas así, pues es un documento bastante amplio que no es malo, ¿no? Que creo que es muy bueno y es necesario hacerlo, ¿no? Señalar cuáles son todas esas luchas que existen en el país. Pero ya en resumidas cuentas, pues se pierde, ¿no? O sea, son tantas luchas y tantas fechas y tantas actividades que se pierden, ¿no? Y luego los movimientos pues nos quedamos desamparados, ¿no? O sea, de repente vamos todos así en bola, ¿no? Entonces lo importante es que se puntualice la lucha, ¿no? Que un documento quede bien puntualizado cuál es la lucha que se está dando aquí en Azcapotzalco, ¿no? Con esta acción, pues queremos demostrar que todos estamos defendiendo a uno, ¿no? Como los mosqueteros, todos con uno y uno con todos, ¿no? O sea, ese es como el mensaje que queremos enviar a todas las demás organizaciones que a lo mejor no pudieron asistir por dudas del movimiento, a lo mejor no asistieron por la distancia, ¿no? Porque les llegó tarde el llamado, o porque querían ver qué era lo que los que venimos o convocamos, pues en verdad queríamos, ¿no? Entonces esperamos que de aquí en adelante, pues cada uno vaya asumiendo, ¿no? Digamos, también la gente de San Salvador Atenco, pues tiene demandas muy puntuales, ¿no? Están siendo amenazados por la invasión de Antorcha Campesina, y lógicamente, pues viene un proceso de desplazamiento, ¿no? Viene un proceso de apoderamiento de sus tierras por parte del gobierno estatal y del gobierno federal, y la amenaza se cierne más y llega el bastardo de Peña Nieto al poder, y entonces en ese sentido pues la pinza se le cierra más a los compañeros. Entonces por eso vemos que es necesario un documento que hable solamente de Atenco y solamente de la problemática que tiene Atenco, ¿no? Entonces a partir de allí pues es como nosotros nos vamos a sentir fortalecidos, ¿no? Saber que nuestra lucha está siendo escuchada, pero también saber que nosotros estamos fortaleciendo otras luchas y que nosotros estamos sumándonos a otras luchas. Eso es, yo creo que es importante, ¿no? Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto a la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que ha apretado tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que traigo un pueblo en mi voz! ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que viene la revolución! ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que traigo un pueblo en mi voz! ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que viene la revolución! ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! Bueno, yo creo que ese es una de los pilares importantes que se dieron en el foro, ¿no? A partir de ahí yo creo que, como decía la compañera Dani, yo creo que fue un parteaguas para nosotros, ¿no? Yo no quiero decir que sea un parteaguas como el levantamiento zapatista, ¿no? Pero humildemente yo creo que en el movimiento de pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco fue un parteaguas, ¿no? Veníamos de silenciarnos y aquí estamos, ¿no? Entonces yo creo que son esas acciones, esos compromisos que signamos, ¿no? Vino gente de diferentes lados, ¿no? Y creo que por ejemplo hasta ahí le pudiera dejar, ¿no? Son como las acciones, ¿no? El 10 de abril, el 3 y 4 de mayo, el 18 y 19 en junio, ¿no? Que es cuando se van a llevar a cabo las protestas contra el G20. El 3 de junio quedamos que vamos a hacer la segunda sesión del foro permanente contra el despojo y la privatización, ¿no? Y esa va a ser allá en Coajimalpa, ¿no? Con los compañeros que se están oponiendo a que se les entuben sus materiales, sus manantiales, y a los que se están oponiendo al despojo de sus tierras, ¿no? Entonces sí es importante la lucha que se dio, la verdad, y creo que aunque no es la pregunta que nos están haciendo, pero creo que en una opinión, creo que personal, pero creo que también de algunos compañeros, es que en realidad el foro nos rebasó, ¿no? A lo mejor esperábamos más gente, ¿no? Creo que en ese sentido a lo mejor esperábamos más participación tanto de más grupos como de más compañeros de aquí de la zona, ¿no? De más vecinos, pero en cuestión de la calidad, ¿no? Y de los compromisos que se firmaron, yo creo que nos rebasó, ¿no? La verdad yo no esperaba que pudiéramos lograr este proceso, un proceso que abrazaron las demás organizaciones, y creo que primero pues fue tratar de convencernos nosotros mismos que podíamos, ¿no? O sea, a realizar un foro, ¿no? Y las necesidades que tenemos, primero de romper el autoaislamiento, ¿no? De estar automarginados, ¿no? De las demás luchas, y por aislarnos necesariamente porque estaban copadas, ¿no? Por intereses que a nosotros ni nos incumben, ni nos van y nos vienen, ¿no? Intereses ideológicos o partidarios, que ni nos van ni nos vienen, ¿no? Ni para un lado ni para otro. Reconocemos la lucha de la gente de la otra campaña reconocemos la lucha de gente honesta que está trabajando al interior de los partidos políticos, pero creemos que no es muy inútil estar tratándonos de convencer de que una cosa es buena y la otra es mala, ¿no? O sea, creemos que el punto medular es resolver nuestros problemas específicos, ¿no? Yo creo que pues, un poquito más adelante platicaríamos de eso, ¿no? Correcto, luego va la pregunta, entonces, ¿cómo está la situación aquí, la resistencia en Azcapotzalco, la situación con la arena y los demás proyectos que siguen adelante. En general, más allá de Azcapo, o sea, ¿cómo está en el norte de la ciudad? ¿Cómo vamos? Yo creo que aquí en el norte de la ciudad, particularmente en lo que es en la delegación Azcapotzalco, y también no conozco mucho de lo que se está gestando en la delegación Gustavo Amadero, porque precisamente asistió un compañero que vino de esos lugares, pero más bien lo que yo sí pienso es que se está gestando un movimiento desde abajo, independiente, sin influencia alguna de ningún partido político, y en ese sentido a mí me parece muy interesante porque hubo una experiencia que nos platicaron en el foro, en la cual detuvieron el eje 10. Sur 10, en el cual no permitieron ellos la injerencia de ningún partido político, y lograron detenerlo, ¿no? Porque ese eje, al igual que sucede actualmente con nosotros, implicaba la desaparición de su pueblo. Y pienso que gracias al hecho de que impidieron que los partidos políticos metieran las narices ahí, tuvieron éxito. Entonces, tomando su experiencia, creo que en ese sentido debemos mantener nosotros firmemente en ese sentido, ¿no? De no permitir inclinarnos hacia ningún partido. Y yo lo que pienso es de que en el movimiento de pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco, es más bien que se está gestando también, valga el hecho de estar redundando en esta palabra, el hecho de dar un paso al frente y no inclinarnos ni a izquierda ni a derecha, sino vamos, un paso al frente, creando en la propia organización de los propios vecinos, de los pueblos afectados aquí en el norte de Azcapotzalco, ¿no? Que concretamente es Santa Bárbara, San Andrés, Santa Catarina, San Martín, La Reynosa y la colonia Nueva España, que son las zonas más afectadas por el eje 4A y el eje 6 Norte. Entonces, en este sentido, sí me parece muy, muy bueno el hecho de no estar permitiendo, o más bien marcando nosotros nuestra distancia de cualquier partido político, y sobre todo porque pues ya estamos en el proceso electoral, ¿no? Y de que no va a faltar quien hable al nombre del pueblo, a nombre del movimiento de pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco, porque en este sentido ha habido rompimientos de algunos compañeros que precisamente desde que empezó el movimiento en diciembre de 2010, siempre quisieron llevar al movimiento hacia la arena electoral, y pues yo creo que en este aspecto el destino nos ha ayudado y no han logrado jalar al grueso del movimiento hacia sus intereses muy, muy personales, ¿no? Y eso es lo que quiero decir, de que sí es muy bueno de que mantengamos o impidamos la injerencia de los partidos políticos para que esto tenga buen éxito, ¿no? Porque vamos, nuestro objetivo final es parar definitivamente la construcción del eje 4A y el eje 6 Norte y las adecuaciones viales que se quieren dar al interior de las diferentes colonias que están en los alrededores de la Arena Ciudad de México, que precisamente es una construcción que atenta contra la existencia misma de todos los pueblos que están en sus alrededores. Y eso es todo lo que puedo decir de lo que vamos de las vivencias o de las luchas que nos han aportado lo que se ha dicho en el foro contra el despojo y la privatización. Eso es todo lo que puedo decir. Perfecto. Tú, compañero. No. Bueno, o sea, ¿qué pasa ahora con la arena? Escuché hoy día sobre el foro, estadio y todo el avance de ese proyecto también, o sea, aparte de los ejes que mencionas tú, o sea, ¿qué más de esta situación ahorita en Azcapo? O sea, aparte de los ejes, ¿sigue en plan todavía este proyecto que rebase la arena? Vamos a decir. A ver, bueno, pues la arena no es nada más como que el único proyecto que se está imponiendo aquí en Azcapotzalco, pues es nada más como el centro de la mega ciudad que quieren construir aquí. Decía en algún reportaje que querían hacer la ciudad inteligente, ¿no? Ascania. Y para todo ese tipo de gente que quieren que viva ahí, pues necesitan un centro de espectáculos y aparte un centro comercial. Y ese es el que se está construyendo cerca del Metro Rosario, que se llama Tow Center. Incluso también se está remodelando lo que es el CETRAM del Rosario. También se dice que va a ser privado, ¿no? Vemos que pues no está muy lejos de serlo, ¿no? Porque mediante los fideicomisos que se hacen llamar público-privados, pues está privatizando toda la zona de Azcapotzalco, ¿no? En su gran mayoría los espacios públicos que existen aquí los quieren apañar, ¿no? Los políticos que están en su administración. Entonces, aunado con lo del predio de la Arena, Ciudad de México, con lo de la Plaza Tow Center, con lo de la Universidad CNCI, con lo del Foro Estadio, con lo de la privatización de la alberca, también se está privatizando ahora ya un predio más, que es el predio Fernando Montes de Oca, que está en Santa Catarina. Ese predio se está remodelando para los comerciantes desplazados del rastro de Ferrería. Así lo declararon, que ese predio va a ser para construir un nuevo mercado en donde van a estar todos los locatarios del rastro, ¿no? Y con dinero de la Arena Ciudad de México. Vemos que, pues, a partir de la lucha que se ha dado, nuestros gobernantes, entre comillas, pues, se han parado, pero también han hecho más, ¿no? Han visto de la manera legal cómo quitarnos esos espacios, ¿no? Están viendo cómo, de entre sus términos jurídicos, quitarnos esos espacios públicos para beneficiar a los, pues ya sabes, a la iniciativa privada, ¿no? Al cártel de los Salinas, que es el que más está viviendo aquí en Azcapotzalco. Y para nutrirlo, pues con esos ejes viales. Es lo que la lucha comprende aquí en Azcapotzalco. No dejar avanzar los megaproyectos, porque si dejamos que ellos se construyan, pues necesitarán vías para nutrirlos. Entonces son las que no existen. Esa es la mayor problemática, los megaproyectos en Azcapotzalco y las vialidades, que nada más quieren despojar a los pueblos, a gente que no les es conveniente para su proyecto. Y pues no nada más es la lucha aislada de Azcapotzalco, ¿no? Porque vemos que también para que lleguen a Azcapotzalco, pues tienen que afectar también a los que están dentro de la periferia, ¿no? Que serían los vecinos de Avenida Granjas, que serán los vecinos de Gustavo Amadero, ¿no? Que es ahí donde ya se expropiaron las casas para hacer el eje. Entonces vemos que no está aislado, ¿no? Entonces, si es una problemática que surge en Azcapotzalco, conlleva más delegaciones y pues a los habitantes, ¿no? Pues aquí estamos varios compañeros de acá después del foro, otra vez así haciendo reflexiones de cómo nos fue y cuáles son los próximos pasos. Y bueno, esto es Hijos de la Tierra. Todo privado, Ignacio Copane. Ahora es todo privado, por eso andan tan bien. Los teléfonos ya se arreglaron, no hay ni uno pinchado, y pasa en horario el tren. Ahora es todo privado, qué privada igualdad. Estamos todos privados de sueños, el viejo, el pequeño, privados de risa y de paz. De que se quejan no se han enterado, que hemos controlado la hiperinflación. Ahora puede comprar financiado un video o un auto armado en Japón. Cada maestro, cada jubilado ha estabilizado ya su situación. Pueden planear en qué día del año morirse de inanición. Ahora es todo privado, por eso anda tan bien. Cuando llueve, las calles del barrio sirven de escenario de una exhibición de windsurf. Ahora es todo privado, qué privada igualdad. Igualito que en Francia pagamos y somos tratados igual que un judío en Irak. De que se han enterado que ahora el Estado es más eficaz. Solo se encarga de garantizarnos salud, enseñanza y seguridad. Lo más seguro es quedarse encerrado, lo más saludable es no ir al hospital. Lo que se aprende con todo privado es dividir y restar. Ahora es todo privado. Por eso anda tan bien. Los que antes la marcha cantamos, ahora quedamos cantándole un blues a Gardel. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes. Y bueno, pues como recordarán, hace un par de semanas le hicimos una entrevista a la compañera Claudia Campero, que bueno, pues nos estuvo platicando sobre el Foro Mundial del Agua y sobre las actividades alternativas que se estaban llevando a cabo en torno a este, que en ese momento pues estaba a punto de empezar. La compañera estaba ya en Francia y bueno, pues nos estaba platicando un poco sobre qué se esperaba de estos dos foros y bueno, pues un poco cuáles eran las perspectivas y los objetivos de ambos. Y el día de hoy pues vamos a escuchar de nuevo a la compañera, que nos va a estar platicando sobre pues cómo estuvieron este foro oficial y también pues estas actividades alternativas. La compañera pues nos hace un balance sobre pues también qué perspectivas hay a futuro en torno a ambas discusiones, pues una que se hizo por parte de los gobiernos y algunas empresas, y por otra parte la discusión que se dio entre las organizaciones y los movimientos sociales en defensa del agua. Así que bueno, pues esta entrevista que vamos a escuchar a continuación va a estar dividida en dos partes, en dos bloques. La primera va a estar dedicada al foro oficial, la segunda a las actividades alternativas. Y bueno, pues esperemos que les guste, les parezca interesante esta información. Así que bueno, pues los dejamos con la compañera Claudia y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Mi nombre es Claudia Campero, participo en la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la COMDA, y también colaboro con el proyecto del Planeta Azul dentro del Consejo de Canadienses. Y bueno, pues estuve participando en las semanas, hace un par de semanas, en el Foro Mundial del Agua y el Foro Alternativo del Agua que sucedieron en Marsella, y compartirles un poco lo que sucedió en el foro oficial. Este es un foro que es convocado por algo que se llama el Consejo Mundial del Agua. Da la impresión que es un foro dentro del contexto de las Naciones Unidas, pero en realidad no, es un foro convocado por este consejo, que en realidad pues es dirigido por las transnacionales del agua y por el Banco Mundial. Entonces, este foro ya es su sexta edición y básicamente pues lo que ha hecho es procurado seguir promoviendo las políticas de privatización del agua alrededor del mundo y la mercantilización del agua, porque no solamente es que lo manejan directamente privados, sino que incluso cuando en algunas ocasiones dentro del manejo público se hace un manejo mercantil. ¿Esto qué significa? Que en vez de tener una visión social, una visión ambiental del manejo del agua, se sigue teniendo una visión incluso de lucro En entidades públicas, ¿no? Lo cual pues consideramos igualmente muy muy problemático cuando se trata del manejo del agua. Entonces, bueno, pues sucedió este foro en Marsella, y una de las cosas que fue muy muy explicativo de cómo se maneja un evento de esta clase es que el proceso de la declaración ministerial, que de hecho es una declaración no vinculante porque, pues, como comentaba, no está dentro del mapeo de las Naciones Unidas, básicamente buscó echarse para atrás en los compromisos que ya se han adquirido a nivel Naciones Unidas para el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces esto, pues, es obviamente muy muy preocupante porque se está básicamente buscando evitar avanzar hacia la implementación del agua. Naturalmente que, pues, esto, la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento, las personas organizadoras del foro obviamente, pues, no admiten esto, y su manera de operar es verdaderamente muy burda, porque yo participé como prensa y lo que hicieron fue una trampa terrible. Organizaron una conferencia de prensa en un punto del complejo grandísimo donde se estaba realizando el foro, mientras al mismo tiempo estaban discutiendo los ministros la declaración ministerial, y entonces hicieron que la prensa se desviara a una conferencia de prensa totalmente dirigida por los organizadores del foro, mientras en otro espacio el ministro de Bolivia hacía sus anotaciones de cómo la declaración ministerial no había tomado en cuenta las observaciones de Bolivia y no podía ser aceptada por Bolivia precisamente porque estaba dando pasos para atrás en cuanto al reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, bueno, pues esto es la manera en que se opera en esos sitios, y pues consideramos que es muy muy grave. Ahora que acaban de suceder las negociaciones en Nueva York hacia Río+20, estamos viendo que esto no fue una cuestión aislada. Hay países, particularmente Canadá, que tanto en el Foro Mundial de Marsella como en las negociaciones hacia Río están buscando la manera de borrar el lenguaje del reconocimiento de los derechos humanos, y no solo en el tema del agua y el saneamiento, sino ya incluso en otros derechos. Esta situación es todavía más grave en el contexto de Río+20, porque ahí sí estamos hablando dentro de una conferencia arropada por las Naciones Unidas, donde, pues, eventualmente eso definitivamente sí se llega a reflejar en política pública internacional y nacional, ¿no? Baja los niveles nacionales. Entonces, esta es una situación realmente que debe de tener nuestro seguimiento. Hay grupos que están buscando alzar la voz en contra de esta situación, y creo que es muy importante que internacionalmente, pues, vayamos viendo lo que está pasando, porque al fin y al cabo, como comento, esto sí tiene afectaciones en la política nacional, al final de cuentas, ¿no? Entonces, además de que se está buscando mercantilizar la naturaleza, además de que se está buscando que las corporaciones jueguen un rol cada vez más grande en el manejo de los recursos naturales, se está quitando la previsión de que se tengan los derechos humanos reconocidos como debe de ser, ¿no? Entonces se está realmente generando una situación de muy alto riesgo para el futuro de los siguientes años. Bueno, sabíamos que iba a haber presencia de México en el foro oficial, y bueno, y que incluso iba a haber como participación. No sé si al final sí hubo esta participación y bueno, un poco cuál era la postura del gobierno mexicano. Sí, la CONAGUA es vieja amiga del Consejo Mundial del Agua, de hecho es parte del Consejo Mundial del Agua, y básicamente tiene una visión totalmente afín a esta entidad y a cómo se maneja. Pues ahí estuvo Luege, estuvo Elvira, y sobre todo el tema en el que están entrando es en el de tema de adaptación al cambio climático, el cual pues siempre preocupa bastante, porque la adaptación es importante, pero los compromisos que se necesitan para mitigar, es decir, para dejar de contaminar, para dejar de emitir gases de efecto invernadero, los compromisos que eso significa, pues son también importantísimos para poder luchar contra el cambio climático. Si nada más estamos viendo cómo nos adaptamos, qué hacemos frente al cambio climático, que efectivamente ya está sucediendo, pero no dejamos de emitir gases de efecto invernadero, pues entonces estamos realmente haciendo, digamos, tomándonos una aspirina frente a una migraña de racimo, o yo qué sé. O sea, realmente es una curita para algo que requiere una aproximación mucho más fuerte, mucho más integral. Se llevaron a cabo también actividades de pues diversas organizaciones que pues estaban reclamando o oponiéndose a las discusiones que se estaban dando en este foro oficial. No sé si nos podrías platicar un poco sobre eso también. Así es, hubo un foro alternativo del agua sucediendo al mismo tiempo, que realmente fue súper interesante. Los compañeros franceses lograron convocar alrededor de más de 3.000 personas en 3 días en un foro que realmente tuvo muchísima diversidad. Se discutió el tema del las mujeres y el agua, el tema de las represas, el tema de la minería, el tema del manejo municipal, realmente con una gran diversidad de personas presentes y pues un trabajo de colaboración, de compartir experiencias y de buscar qué cosas en común se pueden seguir trabajando, ¿no? Realmente es el movimiento del agua ha sido un movimiento que en muchos países ha estado básicamente concentrado en el tema urbano, en el tema del acceso al agua en el ámbito urbano, y naturalmente que esto es muy importante, pero no es suficiente. El problema del agua tiene que pasar por una visión integral que vea el ciclo hidrológico y todas las afectaciones que se dan al ciclo hidrológico. Por lo tanto, no podemos trabajar el tema del agua sin ver los impactos que causa la minería, los impactos que causan las represas, sin ver el tema de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Todos estos son temáticas a las que debemos entrarle para poder ir buscando soluciones colectivas que realmente nos lleven a un control del agua y a un disfrute del derecho humano al agua y el saneamiento de toda la población. Bueno, y les tocó a ustedes que coincidiera el Día Internacional contra las Presas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, mientras estaban allá, y bueno, pues sabemos que se hicieron algunas actividades y bueno, no sé, a lo mejor nos puedes platicar también un poco sobre esta jornada de acción global. Así es, mientras estuvimos en Marsella, sucedió el día 14 de marzo y estaban compañeros de International Rivers Network y también compañeros de Ingenieros Sin Fronteras y diferentes organizaciones que participamos en una acción colectiva en una estación de tren en el centro de Marsella. Y bueno, esta estación de tren tiene una ubicación que hace que necesite, bueno, la gente para llegar a la estación subir unas escalinatas muy hermosas, pero también muy muy largas. Entonces es un espacio muy muy bueno porque ahí pues se puso la representación de un río a través de sábanas azules había animales, pues personas disfrazadas de pájaros, de vacas, de granjeros, de todo. Entonces se trataba de representar, digamos, el ecosistema, pero pues al final pusieron una cosa que simbolizaba una presa, ¿no? Inflada. Y bueno, pues los animales estaban haciendo ahí una clase de performance de cómo llegaban a la presa y se morían, ¿no? Oh. Y que obviamente pues es lo que sucede, la afectación que tiene una represa a todo el sistema hidrológico, ecosistémico, así que se generen impactos donde efectivamente pues se pierde flora y fauna, ¿no? Al tiempo de que había pues compañeros de diferentes luchas alrededor del mundo mostrando sus carteles de no al zapotillo, no al hidroaicén, no a las presas que se están buscando hacer en la región kurda, en fin. Entonces al final de la acción los mismos pájaros y animales y las personas tiramos la represa y dejamos que el río siguiera corriendo libre, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una acción simbólica, naturalmente, bastante divertida y con música, como comento, con disfraces y demás. Entonces, bueno, estuvo muy, muy buena. Ante este panorama como gris en torno a todo el tema del agua, y bueno, pues la oportunidad también de discutir con distintas organizaciones de distintos países, pues no sabemos, a lo mejor pues hay acciones futuras pensadas o planeadas discusiones que bueno, que estén buscando hacerle frente pues a las, al camino que están tratando de trazar oficialmente pues estos gobiernos y también las empresas. Sí, efectivamente, hay diferentes ideas de coordinación, de buscar seguir trabajando juntos. Una de ellas es seguir promoviendo el Octubre Azul, que es el mes internacional en defensa del agua. Buscamos, además de que las personas hagan acciones, digamos, en sus países, hagamos una mayor coordinación de mensajes, de ideas que queremos empujar para que podamos de alguna manera alimentar los trabajos locales a través de acciones colectivas globales, ¿no? Esta cuestión que estamos buscando de hacer mayores enlaces con otras luchas, ¿no? Nos parece súper importante, una visión más integral del agua y también un enlaces con las luchas por el reconocimiento también de otros derechos, ¿no? El derecho humano al agua está totalmente relacionado con otros derechos como es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, los derechos de la niñez, en fin, es ir ampliando el trabajo que se tiene como movimiento con otros movimientos que buscan cuestiones que están totalmente relacionadas, ¿no? La necesidad de articularnos frente a lo que se está preparando hacia Río, como comentaba antes, es un panorama complicado el que se ve hacia Río. Toda esta discusión de la mal llamada economía verde realmente es muy muy preocupante y pues hay que coordinarse y efectivamente para una acción frente a Río más 20 resulta indispensable coordinarse con otros movimientos como es el movimiento por la justicia climática también, ¿no? Entonces, hay bastantes ideas ahí, ¿no? La necesidad de articularse también más regionalmente, la necesidad de reanimar una red del agua en África, por ejemplo. Cuestiones así se comentaron en diferentes momentos y bueno, pues esperemos que haya diferentes posibilidades de darle seguimiento. Concretamente también se propuso boicotear el siguiente Foro Mundial del Agua, que sucederá en 3 años en Corea del Sur. Entonces, bueno, pues hay muchas de estas cosas que se necesitan ir discutiendo, ir generando consensos, porque obviamente pues las personas presentes en un evento como Marsella, pues apenas son algunas, ¿no? Entonces, bueno, pues regresamos, conversamos, seguimos hablando y seguimos decidiendo cuáles son los mejores caminos para luchar por la defensa del agua, ¿no? Oye, ¿algo más que quisieras agregar? Mientras estuvimos allá, desafortunadamente recibimos la terrible noticia del asesinato de Bernardo Vázquez, un compañero que luchó por la justicia ambiental, pues era un compañero que estaba en San José del Progreso, Oaxaca, donde pues están sufriendo los impactos de la minería canadiense y fue realmente pues muy muy triste enterarnos de este asesinato. Comentarles que dentro del foro hubo muchísima solidaridad, sensibilizó muchísimo la gente acerca de esto. Desafortunadamente sabemos que en diferentes partes del mundo existe esta práctica de reprimir y asesinar el activismo ambiental y bueno, pues hubieron diferentes cartas de solidaridad que ya se han ido haciendo llegar a los compañeros de San José de Progreso y concretamente pues también se puso una declaración final la pérdida que resulta para el movimiento concretamente este asesinato de Bernardo Vázquez. There's a drop of water on the wall and the drop's about to fall and it falls into a trickle. And the trickle's flowing down, down, down to the ground.

un audio de Ajo Colectivo, que es el colectivo de Rubén Albarrán, Moyenei y Rocco, entre otros artistas, que bueno, pues forman para apoyar también la lucha de la defensa de Wirikuta. Y bueno, pues este es un audio que hicieron sobre Wirikuta y la importancia de este sitio sagrado. Vamos a escucharlo y posteriormente vamos a hablar un poquito sobre la información internacional que hay en torno a la minería y que bueno, pues es relevante para estas semanas. Así que bueno, vamos a escuchar este audio y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Wirikuta es uno de los sitios sagrados naturales más importantes del mundo y del pueblo indígena wixárika, mal llamados huicholes. Se ubica en el estado de San Luis Potosí y abarca la Sierra de 14, el Bajío a sus pies. Es un territorio único, indivisible y continuo. Allí todo es sagrado. Cada planta, cada animal, cada manantial y cada cerro. Wirikuta es el fundamento material, espiritual y cultural sobre el que se basa la identidad y la cosmovisión del pueblo wixárika. Es el territorio a donde peregrinan las diferentes comunidades de este pueblo milenario, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados espirituales. Wirikuta posee un ecosistema único en el mundo, con flora y fauna endémica, hoy en peligro de extinción, como el águila real, símbolo de México. En 1988 fue incorporada a la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales. En 1994 fue declarada Área Natural Protegida por el gobierno del estado de San Luis Potosí. En 2008, Felipe Calderón y los gobernadores de los estados de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango firmaron el Pacto Jaura-Manacá para la preservación y el desarrollo de la cultura wixárika. Y a pesar de todo esto, el gobierno federal otorgó 22 concesiones mineras a la compañía canadiense First Majestic Silver y otras 38 concesiones más a otras compañías en este mismo territorio. El problema es enorme. Es enorme. Es enorme. Y necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que todo el mundo se entere. Y necesitamos que todos lo vean. La situación es muy preocupante. La destrucción de Wirikuta es la destrucción del pueblo wixárika. Es un genocidio y un ecocidio también. Está en nuestras manos impedir la destrucción de Wirikuta. Corazón sagrado de México. No a la mina en Wirikuta. No. No a la mina en Wirikuta. No a la mina en Wirikuta. No a la mina en Wirikuta. No a la mina en Wirikuta. Respeto a los lugares sagrados. Son sagrados. Conciencia, respeto a los lugares sagrados. Desarrollo de la cultura wixárika. Wirikuta no se vende. Wirikuta no se vende. Wirikuta no se vende. Wirikuta no se vende. Wirikuta no se vende. Wirikuta no se vende. Se ama y se defiende. Se ama y se defiende. Se ama y se defiende. Se ama y se defiende. Se ama y se defiende. Se ama y se defiende. Regresamos a Hijos de la Tierra y a continuación vamos a compartir con ustedes algunas de las noticias internacionales que hay para esta semana en torno al tema de la minería. Y bueno, pues vamos a empezar este resumen semanal con información sobre una marcha indígena, campesina y popular que se llevó a cabo en Guatemala. Y bueno, pues que después de varios días, por fin esta marcha llega a Guatemala y bueno, pues tiene una interlocución con el gobierno. Y vamos a compartir con ustedes cuáles son las demandas de esta movilización y hasta el momento cuál ha sido la respuesta de las autoridades guatemaltecas. Y dice así: acuerdos alcanzados al llegar la marcha indígena, campesina y popular. Tras caminar 9 días, miles de indígenas arribaron este martes a la capital guatemalteca para exigir al presidente Otto Pérez la entrega de tierras, la condonación de sus deudas y el fin de la explotación minera. La presión social que hicieron las comunidades indígenas, campesinas y movimientos populares que participaron en la marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la madre tierra contra los desalojos, la criminalización y por el desarrollo rural integral, comprometió a los tres organismos del Estado a dar solución a las diversas problemáticas agrarias. Las comunidades indígenas y campesinas están solicitando el cese a los desalojos, el acceso a la tierra, el rechazo a la explotación minera, el respeto a sus derechos colectivos como pueblos originarios. También exigen la aprobación de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral y la condonación de cientos de millones de quetzales por deuda agraria. El organismo ejecutivo se comprometió a solucionar la deuda agraria, que suman unos 300 millones quetzales y que afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional. El cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 14 comunidades desalojadas en marzo de 2011 en el Valle de Polochic. También se acordó que de una finca del Estado ubicada en esta región será adjudicada a las familias afectadas por esos desalojos violentos. Otro de los acuerdos tiene relación con la presentación de una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de las mismas, solucionar los conflictos sociales en la comunidad indígena Santa María Jalapan, Jalapa, fue otro de los compromisos asumidos por el gobierno, así como resolver los conflictos agrarios en la Sierra Chinajá relacionados con el acceso a la tierra y áreas protegidas. La solución de la problemática agraria de la comunidad, los regadíos en el norte del Quiché y otros conflictos en Alta Verapaz, también fue un acuerdo firmado. Este organismo también aceptó el retiro de tropas militares en Santa María Jalapan, en San Juan Zacatepeques y en la comunidad Los Olivos de Cobán, Alta Verapaz. El documento de compromisos fue firmado por el presidente de la República, no sin antes comprometerse a dar respuesta el 17 de abril a todo el pliego de demandas de las comunidades indígenas y campesinas. Para dar seguimiento a las demandas planteadas, se programó una reunión entre el organismo ejecutivo y los representantes de las comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y populares que acompañaron dicha movilización. En el Congreso de la República, este 28 de marzo, dirigentes comunitarios y representantes del CUC sostendrán una reunión con los integrantes de la Comisión de Energías y Minas para abordar la normativa relacionada con la minería. Y bueno, pues esto es un artículo del Comité de Unidad Campesina, que es quien, pues en parte, organiza esta marcha. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de cuál sea la respuesta final del gobierno guatemalteco ante estas demandas y estas movilizaciones. Y bueno, pues por otro lado, aborígenes australianos rechazan explotación minera del uranio. Esto es de hace un par de semanas, pero nos parece importante compartirlo, ya que nos muestra cómo, pues, el tema de la minería y el tema del despojo es algo que se está dando en todas las esquinas del planeta. Y dice lo siguiente: los planes de explotación de uranio exacerban la oposición de los aborígenes, en particular de la región de Kalgoorlie Boulder, a unos 660 kilómetros del oeste de Perth, capital del estado de Australia Occidental. Refiriéndose al proyecto, Gregory Stokes, director de la etnia Pongata, afirmó: "No necesitamos uranio, ¿para qué vamos a contaminar el país a cambio de dinero?", y criticó el levantamiento desde hace 2 años de una prohibición al respecto. Según la Asociación Nuclear Mundial, Australia posee algo más del 23% de las reservas internacionales de este mineral, especialmente en el occidente de la vasta isla continente, y la explotación en las 3 minas existentes llegó a las 10.000 toneladas anuales de óxido de uranio. Esta vez, los trabajos iniciales ya comenzaron en el yacimiento de Yellirie, a cargo de la transnacional británica australiana BHP Billiton, una de las mayores en este campo a nivel internacional. Para diversas organizaciones de pobladores autóctonos y de la Alianza Antinuclear de la región, junto a la mencionada compañía, otras 99 participan en ese y otros programas, a pesar de propuestas de grupos de expertos para que se estudien previamente las repercusiones sobre la salud y el medio ambiente. Kate Muir, una antropóloga nacida en la zona de Kalgoorlie, precisó que no queremos que se extraiga el mineral ni legar a las futuras generaciones un ambiente contaminado. Historia precedente. Desde hace varias décadas, las protestas de la población original del occidente australiano y de otros lugares elevaron sus voces contra estudios y planes sobre el uranio, e incluso muchos de ellos fueron desplazados de los sitios de origen con estos fines. En 1997, un estudio de parlamentarios demostró que minas como las de Rum Jungle en el estado del Territorio Norte destruyeron la flora y la fauna a lo largo de 10 kilómetros, además de efectos devastadores para la salud, como la aparición del cáncer y otras enfermedades inexplicables. Esas tierras no han podido utilizarse jamás, prosiguió el documento, y no se conocen planes para manejar los 60 millones de toneladas de desechos radioactivos vertidos en las cuencas subterráneas por esa mina y por la de Olympic Dam. Para Gavin Mood, ingeniero y profesor de la Universidad de Monash, una de las mayores del país y con sedes asociadas en Malasia, Sudáfrica e Italia, no existen minas de uranio rehabilitadas. Oficialmente, el gobierno australiano asegura que la exportación del mineral no se utiliza para fabricar armas nucleares en naciones como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, hacia donde se exporta. De igual forma, promueve la explotación minera sin riesgos, con satisfactorio acceso a tierras y adecuada infraestructura. Tales principios, señalaron los representantes aborígenes, no concuerdan con la realidad, que en muchas ocasiones ignora los planteamientos, criterios y reclamos de los pobladores afectados. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre minería a nivel internacional. Vámonos con una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. ¿Quién destruye y contamina? ¡La mina! ¿Quién destruye y contamina? ¡La mina! La minería a cielo abierto. ¡Afuera! La minería a cielo abierto. ¡Afuera! Boom, boom, boom, boom, dinamitaron la montaña. Boom, boom, boom, boom, el río se secó. Boom, boom, boom, boom, las aves ya no cantan. Boom, boom, boom, boom, llegó la destrucción. Boom, boom, boom, boom, dinamitaron la montaña. Boom, boom, boom, boom, el río se secó. Boom, boom, boom, boom. ¿Quién destruye y contamina? La mina. ¿Quién destruye y contamina? La mina. La minería a cielo abierto. ¡Afuera! La minería a cielo abierto. ¡Afuera! Boom, boom, boom, boom, dinamitaron la montaña. Boom, boom, boom, boom, el río se secó. Boom, boom, boom, boom, las aves ya no cantan. Boom, boom, boom, boom, llegó la destrucción. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a compartirles algunas notas de otros temas socioambientales que pues son relevantes para estas semanas y que bueno, pues es importante también platicar sobre ellas. La primera tiene que ver con la inauguración de una regasificadora ahí en Colima, que bueno, pues es una regasificadora que ha sido, o más bien que ha tenido oposición desde hace pues ya un tiempo en este estado. Y bueno, pues la compañera Esperanza Salazar de la organización Bios Iguana nos da pues la lamentable noticia de que el día 27 de marzo el presidente Felipe Calderón inaugura esta regasificadora, proyecto que desde sus inicios no cumplió con la legislación ambiental. El gobierno municipal tuvo que modificar, sin hacer consulta pública, su programa de desarrollo urbano para permitir la entrada. Asimismo, el gobierno estatal modificó el programa de ordenamiento ecológico territorial de la Laguna de Cuyutlán, que por contar con políticas de conservación, protección y restauración, tampoco permitía la instalación de un proyecto de alto impacto y riesgo como este. Y bueno, pues esta es la información que nos da la compañera Esperanza. Y lamentablemente, a pesar de todas estas condiciones y estas irregularidades, pues esta regasificadora se termina de construir y se inaugura. Y bueno, pues es un hecho lamentable. Estaremos al pendiente de lo que nos vaya compartiendo la compañera Esperanza para que podamos mantenerlos también informados sobre pues lo que vaya a suceder en torno a este proyecto. Y bueno, pues por otro lado, Amnistía Internacional acaba de aceptar como presos de conciencia a dos indígenas mexicanos defensores del agua. Esto se dio a conocer el 30 de marzo y la información que tenemos dice lo siguiente. Amnistía Internacional adoptó ayer a los activistas mexicanos José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz como presos de conciencia, luego de comprobar que ambos fueron encarcelados con base en pruebas falsas como represalia por haber asumido la defensa del derecho al agua en su comunidad. Rupert Knox, jefe del equipo de investigación de Amnistía Internacional sobre México, señaló en conferencia de prensa que la sentencia de 6 años de cárcel contra ambos hombres, dictada en 2010 por el supuesto robo de un auto, fue resultado de un proceso judicial lleno de vicios e irregularidades. Se trata de un caso emblemático, subrayó, porque ha quedado de manifiesto que el objetivo era castigarlos por oponerse a los intereses de un cacique local que controla el acceso al líquido en la comunidad de Atla, ubicada en la Sierra Norte de Puebla, como informó La Jornada en febrero de este año. Destacó que en el juicio contra ambos activistas nunca se logró comprobar que efectivamente hubo un robo de auto, no se validaron las pruebas y testimonios contra ellos, ni se les brindó un intérprete y un abogado de oficio que les explicara en náhuatl, su idioma natal, de qué se les acusaba, agregó. Por todo ello, Amnistía Internacional decidió asumir el caso e iniciar una campaña para lograr su liberación mediante el envío de cartas a diferentes autoridades encargadas del tema, específicamente al ministro José Ramón Cosío de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quien ahora se encargará de analizar el tema y debatirlo en la primera sala del máximo tribunal del país. ¡Vamos! mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y déjame llorar. Horas, días, años, era de ciegas, siglos enteras. Bueno, pues vamos con el resumen semanal de noticias socioambientales dedicado a presas. Vamos a empezar con el tema de presas. Y bueno, en lo que respecta a nivel nacional hay bastantes noticias. Reprimen y encarcelan a marchistas afectados por la presa Picachos. Bueno, pues hace unos días, el pasado 1 de abril, desalojaron a 600 manifestantes afectados por la presa Picachos. Y los policías arrestaron a más de 200 de estos manifestantes, argumentando que estaban obstruyendo la carretera. Esto fue allá en Mazatlán. Policías ministeriales desalojaron a más de 600 manifestantes afectados por la construcción de la presa Picachos, quienes en dos contingentes caminaban por las carreteras libre y de cuota con dirección a la capital del estado para instalar un plantón frente al Congreso. Durante el operativo, 200 campesinos fueron detenidos acusados de obstruir las vías de comunicación. Por tercer día, los afectados por la construcción de la presa marchaban, unos por la Maxipista, carretera de cuota, y otros por la México 15 libre. El primer contingente fue desalojado a la altura del kilómetro 76 y el segundo en el kilómetro 67 de Río Piaxtla. Unos 200 policías se colocaron frente a los manifestantes y los obligaron a dejar la vialidad. Algunos inconformes hicieron frente a los uniformados y otros corrieron. Pero bueno, pues a final de cuentas fueron detenidos varios de ellos. Allá en Mazatlán. Y bueno, pues algo que lamentamos que esté sucediendo esto, llamamos a la solidaridad con el movimiento de desplazados por la presa Picachos. Y bueno, entre los detenidos se encuentra el líder del movimiento de desplazados de la presa Picachos, Atilano Román. Los campesinos pretendían recorrer los 202 kilómetros de la carretera de cuota que separa Mazatlán de la capital y los 247 de la vía libre para instalarse en un plantón en demanda del pago de las tierras utilizadas para el embalse, pues lo cual ya lleva varios años que simplemente no les han resuelto las falsas promesas de estos megaproyectos de represas. Esa es información de la página de MAPDER. También desplazaría presa 80 comunidades en Sinaloa y los afectados desconocen el proyecto. Esto apareció en el periódico La Jornada el lunes 26 de marzo del 2012. Alrededor de 80 comunidades serán desplazadas por la construcción de la presa El Quelite. La mayoría de los afectados habitan en el poblado Jinetes, sindicatura de La Noria, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, dio a conocer el comisario ejidal Alfredo Machado. Ayer quedó integrado en El Quelite, unos 55 kilómetros al noroeste de Mazatlán, el patronato que promueve la presa, que tendrá una altura de entre 40 y 45 metros, explicó Juan Guerra Ochoa, secretario estatal de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien tomó protesta a los 17 integrantes del organismo en representación del gobernador Mario López Valdés Maloba. Bernardo Osuna Osuna, presidente del patronato, indicó que de acuerdo con un anteproyecto de la Comisión Nacional del Agua, el embalse tendría capacidad de 121 millones de metros cúbicos, y para construirlo deberá reubicarse a los habitantes de 161 predios, ya sea que acepten indemnizaciones o terrenos que podrían adquirirse en el poblado de Mármol. Alfredo Machado aseguró que Jinete será la comunidad más afectada por ser la más poblada, y también se desplazaría a cerca de 80 familias vecinas de Tarrayes, Copales, Cedros, El Limoncito, El Cañoncito, Agüita Caliente, Las Tinas, Colomos, Palmas, Moral, Naranjito, Arrayal, Lechuguillas y Guasimal, entre otras rancherías. Indicó que ninguna autoridad les ha informado qué ocurriría con sus tierras ni sobre la reubicación. Y bueno, pues nuevamente un caso típico también de cómo operan estos megaproyectos sin avisar, sin el consentimiento de las comunidades, ¿no? Ya tienen sus proyectos avanzados, ya sacaron sus permisos, ya casi van a construir y las comunidades ni se enteran de que esto está pasando, de que están amenazadas sus tierras y su medio ambiente. Y bueno, en el aspecto internacional, En Brasil, una huelga general paraliza obras de la presa Belo Monte luego de la muerte de un trabajador. Los casi 5.000 trabajadores del consorcio constructor de Belo Monte, responsable de construir la tercera represa más grande del mundo, se lanzaron a la huelga general este jueves 29 de marzo. Los reclamos son por aumento de salarios, reducción de 6 a 3 meses en los intervalos de visita de trabajadores a sus familias, evitar la falta de pago y solucionar problemas de agua y comida. La huelga inició el miércoles 28 en el sitio de obras Pimentel después del accidente laboral que le causó la muerte al operador de motosierra Orlando Rodríguez López de Altamira. Ahora se ha extendido a los demás lugares de construcción la salida del autobús urbano en Altamira para las obras de construcción en Vitoria de Xingú fue bloqueada. Y bueno, pues esto demuestra que allá las movilizaciones pues tienen toda una razón y argumento. Allá en Belo Monte las comunidades de la Amazonía pues se han opuesto a la construcción de esta megapresa que los va igual a desplazar, a modificar su medio ambiente, a pues arrasar con parte de este pulmón del mundo que es la selva amazónica. Y bueno, pues ahora también los trabajadores, la irregularidad con la que se construyen las represas en el mundo, pues son muchas las formas de demostrarlos, desde su construcción, desde la forma en que se introducen a las comunidades y a los pueblos, y bueno, pues también en la forma en cómo junto con el Estado reprimen a los movimientos opositores. Y bueno, pues mucha de esta información viene en la página de MAPDER, que es mapderlunasexta.org, la cual les recomendamos. Y entre otras notas, también otorga juez de distrito amparo a opositores a la Supervía Poniente. Y bueno, pues esto también apareció en el periódico La Jornada. El juzgado décimo de distrito en materia administrativa otorgó un recurso de amparo a 99 personas integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, que obliga a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a justificar de forma fundada si procede o no la petición de consulta pública que solicitaron los vecinos para exponer sus demandas sobre el impacto ambiental de la obra. Después de recibir la notificación del amparo, integrantes de la citada organización señalaron a este diario que esperan que la Semarnat suspenda la obra y los efectos de autorización que concedieron a la empresa controladora vía rápida Poetas, en tanto analiza si es procedente la consulta pública, en la que debería estudiar los argumentos de los vecinos en cuanto a los costos ambientales que la Supervía trae a toda esta área natural protegida de 16 hectáreas de bosque en la que se autorizó su cambio de uso de suelo. Y bueno, pues Jimena Ramos Pedruesa de Litiga Olé, una de las organizaciones que ha impugnado el proceso de construcción de la Supervía Poniente, solicitó a la Asamblea Legislativa para que llame a comparecer al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, para que explique el motivo por el cual no acepta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre dicha obra, que bueno, pues ha sido bastante clara lo que ha determinado la Comisión de Derechos Humanos. Se han violado garantías, pues no hubo una consulta, no se violó el derecho de consulta, ha habido represión en el caso de las manifestaciones en oposición a este megaproyecto. Se ha demostrado que es una obra privada que está queriéndose disfrazar de pública y que está siendo pagada con el erario, entre muchas otras irregularidades que, bueno, pues son parte de las contradicciones de este gobierno que se dice llamar de izquierda, y sin embargo su política de represión y su política hacia el gran capital como estos megaproyectos demuestran lo contrario. Y bueno, también ya para terminar en este resumen, también allá en Chiapas, unas 70 organizaciones de productores de miel de 24 países que participaron en la segunda Conferencia Mundial de Apicultura Orgánica pidieron al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Francisco Javier Mayorga Castañeda, que se detengan las siembras a cielo abierto y la extensión de permisos de semillas transgénicas al menos durante 10 años en la península de Yucatán, Chiapas y otras zonas del país, con el propósito de obtener información sobre los daños que provocan a su actividad. La siembra de semillas transgénicas amenaza a la apicultura y a sus organizaciones, las cuales han permitido resolver problemas en el campo como el desempleo y la migración a Estados Unidos, dijeron productores de miel en una carta enviada a Mayorga Castañeda, así como a Juan Rafael Elvira Quesada, a Salomón Chertovsky Woldenberg, titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, respectivamente. Debido al amplio rango de pecoreo, recolección de polen y néctar de las abejas, de 2 a 14 kilómetros de radio, es imposible evitar que se acerquen a los cultivos transgénicos a cielo abierto, ya que la flor de soya produce un néctar atractivo para estas, lo que implica contaminación de miel, además de que el polen de maíz también les atrae, manifestaron en la carta respaldada por más de 400 firmas. Agregaron que es imposible la coexistencia entre la producción de miel orgánica y la siembra de productos transgénicos, como soya, maíz y otros cultivos, ya que las normativas de certificación orgánica internacional consideran a la miel y sus derivados como productos naturales libres de cualquier sustancia extraña. Afirmaron que lo anterior lleva a la pérdida internacional de mercado, sobre todo el europeo, principal comprador de miel mexicana, debido a la decisión de la Corte de la Unión Europea que implica una tolerancia cero a los transgénicos en la miel. Aseguraron que en 2011 el sector apícola sufrió un rechazo de contenedores de miel por presencia de polen transgénico, lo que ha ocasionado pérdidas económicas a los productores. Así que bueno, pues esto es lamentable, que la miel de México hoy deje de que esté siendo rechazada en Europa, ¿no? De que esté siendo contaminada y que pues también así no la estemos comiendo nosotros. Si allá en Europa no la aceptan, es porque tienen varias medidas de control sanitario que pues gracias también a la presión social pues han impedido que esto pase en sus mercados. Bueno, pues habría que considerar qué pasa en nuestros mercados locales, donde pues no hay una regulación real por parte de las autoridades, y por el contrario, ¿no? Se han demostrado ser estos señores los caballeros de Monsanto, los caballeros de las grandes transnacionales, que no les importa la vida orgánica de los campesinos, el respeto a los derechos de los pueblos, sino por el contrario, fomentar este tipo de siembras transgénicas, este tipo de siembras malignas para la soberanía alimentaria. Así que bueno, este fue parte del resumen semanal socioambiental. Los invitamos a que manden sus notas, su información, sus audios a hijosdelatierra@riseup.net para que los podamos incluir en el programa semanal. Así que no te lo pierdas la próxima semana. Esto es Hijos de la Tierra, programa socioambiental. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. Qué cobarde, cobarde para enfrentarme, como el chile eres traicionero. Yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Tan lejos del cielo andas y tan cerquita de Dios estás. Eres más, eres más. casa por mi pueblo te pedí tortilla. Tú me diste chile picoso, ay machete. Ya no me castigues tanto, de todos modos yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañaría. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. A continuación vamos a escuchar un audio que nos envían desde Calpulalpan de Méndez, Oaxaca, donde, bueno, pues siguen luchando férreamente en contra de la minería ecocida, esta minería que se está acabando los mantos acuíferos, los ríos, y bueno, pues ellos lo han sentido en carne propia y están, pues ahora desde hace algunos años ya levantando su voz y deteniendo estos proyectos mineros. Nos van a mencionar un poco los proyectos que quieren entrar a su comunidad y bueno, pues también la solidaridad que les ha despertado, así como la indignación por el asesinato de Bernardo Vázquez allá también en Oaxaca, pero en San José del Progreso, Ocotlán. Y vamos a escuchar este audio y regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. También en el blog de este programa, que es hijosmadretierra.blogspot.com, puedes descargar el audio de esta conferencia de prensa, así como también ver el video de la misma, ya que, bueno, pues es del video del que estamos escuchando este audio. Así que vamos a escucharlo y regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. 4. La Asamblea General de Comuneros de Calpulalpan, con base en sus derechos como comunidad agraria, ratificó una vez más decir no de manera definitiva a la exploración y explotación de minerales en su territorio comunal el 10 de abril del 2011, debido a los devastadores efectos que ha tenido en nuestro territorio comunal. La Profepa clausuró a la compañía minera de la Natividad y Anexas por sus devastadores daños al medio ambiente en el año 2006, impacto ambiental que evidentemente hasta hoy no ha sido resuelto. Si los funcionarios de la PEA lo desean, las autoridades de Calpulalpan les podemos demostrar en el terreno el desastre ambiental de verdadera clase mundial que prevalece en tierras comunales de Calpulalpan. Hace unos meses, las presas de cales de Minera Natividad, con cientos de toneladas de residuos tóxicos, se derrumbaron produciendo daños irreversibles a la salud y al medio ambiente. Además, Minera Natividad y sus asociadas han contaminado varias hectáreas de terrenos comunales de Calpulalpan de Méndez en la parte baja de la comunidad, conocida como Tierra Caliente. Denuncias que han quedado legalmente registradas ante la Profepa. Las instalaciones de la empresa minera y varias hectáreas de terrenos comunales de Calpulalpan están convertidos en un desastre ambiental, por lo que la Procuraduría Agraria, en el ámbito de sus atribuciones, debería exigir a Minera Natividad la reparación del daño a la comunidad de Calpulalpan si es que la PEA es congruente con lo que establece la referida minuta, en el sentido de que las políticas y programas de la PEA protegen la propiedad de los campesinos. 5. La comunidad de Calpulalpan, con base en sus derechos como comunidad indígena, agraria y municipal, no dará permiso a Minera Natividad, Minera Teocuitla, Continuum Resource, Arco Exploraciones o cualquier otra denominación social que estas empresas adquieran en el futuro para realizar exploraciones o explotación de minerales en tierras de Calpulalpan de Méndez. En su sección de acuerdos, la minuta dice: por lo antes se acuerda lo siguiente. La empresa, a la brevedad posible, entregará la documentación para que se dé alta en el catálogo de inversionistas dentro del marco normativo del FIP. Le sugerimos a los funcionarios de la PEA que revisen los archivos de Profepa, Conagua y los puntos de acuerdo emitidos por el Senado de la República para que verifiquen el desastre ambiental que ha ocasionado la minería en territorios comunales de Calpulalpan, antes de incorporar a Minera Teocuitla en su catálogo. Por último, la minuta menciona: la Procuraduría Agraria solicitará a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales fecha para una reunión de trabajo para hacérsela saber al representante de la empresa minera y se logre el acercamiento solicitado. Al respecto, le ratificamos a la PEA que la comunidad de Calpulalpan no ha solicitado ni solicitará reunión o plática alguna con Minera Teocuitla o alguna otra empresa minera. anexamos el acta de asamblea en donde la comunidad de Capulalpan de Méndez ratifica su decisión de decir no a la exploración o explotación de minerales en su territorio comunal y sí a la vida. La PEA debe o debería saber el alcance jurídico que tiene la decisión de una Asamblea General de Comuneros en el marco de las leyes que el Estado mexicano ha reconocido a las comunidades agrarias. Atentamente, Comisariado de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia y Autoridad Municipal. Concretamente, ¿cómo se espera la salida de la empresa minera que está en actividad? Lo que pedimos es la cancelación definitiva. La pedimos porque esa empresa minera, como mencionaba al principio, de continuar sus exploraciones, va hacia el único manto acuífero que tenemos. Y como todos saben, una comunidad sin agua no tiene vida. Y al no tener vida, nosotros como ciudadanos, las generaciones futuras, no tendrían un medio para subsistir. Aún con todas las cosas que nos puedan decir que la minería es buena, yo creo que lo más importante es el agua. Y más el día de hoy, que es el Día Internacional del Agua, creo que todos debemos de estar conscientes del enorme problema que tenemos, tanto en el Estado como en toda la República Mexicana. Una pregunta, ¿qué hace que ustedes como pueblo se solidaricen con el asunto de San José Progreso, se lo sientan como algo suyo? Creo que todos somos defensores de los derechos, ¿no? Y si cualquiera de nosotros estuviera en peligro por defender lo que considera suyo, por defender a la madre naturaleza, no solamente la comunidad de Capulalpan, sino yo creo que todo el Estado y toda la República debería de levantar la voz, de decir ya basta, de no permitir que nos sigan acosando, de no permitir que siga habiendo más muertes, porque yo creo que por eso se han creado las leyes, para que todo sea conforme a derecho y no se intenten pisotear lo que son derechos de los pueblos indígenas. En este caso, la muerte de un compañero nos afecta bastante, porque entre todos estamos organizados. Y el hecho es como si nos mataran a un familiar, porque así lo vivimos nosotros en Capulalpa. Somos una hermandad, somos un conjunto de comunidades. Y el día de hoy es Capulalpa, el día de mañana puede ser San José y puede seguir más, pero no podemos permitir ni tolerar que se siga dando este tipo de situaciones. Un dato nada más, ¿cuánto tiempo tiene que llegó esa minera a esa comunidad? Bueno, de hecho, la minera ha existido por más de 200 años, pero esta empresa pues tiene de 2002 para acá, es donde ha estado queriendo trabajar, pero nosotros lo vemos porque va a lo que es los mantos acuíferos. Pero la minera pues ha existido de años atrás. Claro, antes pues era la única forma de trabajo, pero ahorita pues, la empresa pues lo que está diciendo es que trae mejores empleos, te ofrece un montón de cosas, pero en realidad pues sabemos que no es así porque daría el traste con lo que es la ecología. Eso es lo que estamos defendiendo, el territorio y los recursos naturales. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Vestido de blanco entero y con acento extranjero. Prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero. El tipo de que les hablo nunca más apareció. Yo mi metal precioso y todo. Parte mi oro primero, con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero. Echa pa' allá, fuera de acá, papá, no vuelve a robarte. Señor, yo te dejo, vete con todo y espero. Ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste, sin mi oro. Ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste, sin mi oro. Con mi oro se ha acabado, los dueños son empleados. Pobreza ha llegado, la inocencia se ha marchado. Y de aquí no me voy, voy. De esta tierra yo soy, soy. Mi alma es como los ríos, camino recorrido. ¿A dónde fuiste? Con mi oro. Me dejaste. Sin mi oro. ¿A dónde fuiste? Con mi oro. Me dejaste. Sin mi oro. Pues ya para despedirnos, vamos a ir cerrando este programa con la agenda semanal y los invitamos a que nos envíen como cada semana al correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net riseup.net para que incluyamos sus actividades en esta agenda. Y bueno, pues vamos a iniciar. La primera de ellas es una solicitud de acopio de alimentos. Esto va a ser para los integrantes de la marcha Caminata por la Libertad, la Justicia y el Desarrollo, quienes partieron de Chiapas el pasado 19 de marzo con destino a la Secretaría de Gobernación en el DF. Los integrantes de esta marcha Caminata exigen la presentación con vida de luchadores sociales, así como también el fin a presas y minas cocidas que afectan en todo el país. Y bueno, pues ellos son de Chiapas y el próximo 10 de abril también están invitando ellos, junto con muchas otras organizaciones sociales, a recordar en esta fecha el asesinato de Emiliano Zapata y bueno, pues también hacer una movilización de solidaridad con los presos políticos. Y bueno, pues están pidiendo esta solidaridad en forma de víveres, arroz, frijol, aceite, sal, huevo. Y si es posible, también cobijas. El centro de acopio está ubicado en la sede de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, calle Belisario Domínguez, número 32, Delegación Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues también nos están invitando en el Rincón Zapatista y la Cafetería Comandante Ramona a las actividades político-culturales de abril de La Lengua Nipaltaco, ciclo de cine, la crisis de la clase política y los medios de comunicación. Este miércoles 4 a las 18 horas, la presentación del video Voces del Barrio y del libro La Muerte Según Tania, colectivo Barrio, Arte y Cultura de Tijuana. Y el viernes 6 a las 18 horas, iniciamos el ciclo de cine con la proyección de Todos los Hombres del Rey. Y bueno, también tienen una exposición fotográfica, La Geografía Frente al Viento Neoliberal, Desiertos y Desertificaciones del Altiplano Sudamericano. Y bueno, pues la cafetería Ramona se encuentra en Zapotecos número 7 bis, Colonia Obrera, cerca de los metros Isabela Católica y Doctores, también en la ciudad Monstruo, donde puedes tomar un rico café zapatista y adquirir productos de las comunidades indígenas en resistencia de Chiapas. Y bueno, también nos invitan los compañeros de Ocupa GDF, que bueno, pues ellos estuvieron instalados ahí frente a las oficinas del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues se han solidarizado. Dentro de sus luchas está los reclamos por los trabajadores injustamente despedidos del gobierno del Estado Federal. Y bueno, pues ellos están llamando a hacer un acopio de víveres para estos trabajadores. Dice: a los trabajadores, a los comerciantes, vendedores ambulantes, desempleados, amas de casa, jóvenes, estudiantes, organizaciones populares, etcétera, a participar al gran kilómetro de víveres para apoyar con arroz, frijol, lenteja, azúcar, aceite, atún, leche entera. A lo recabado será destinado a nuestros compañeros que han sido despedidos injustamente de las distintas dependencias del gobierno del Distrito Federal. Esto va a ser todos los miércoles a partir del 4 de abril de 9 a 6 de la tarde en la zona Ocupa, ubicada frente al antiguo Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo de la Ciudad de México. Y también nos están invitando el Comité de Amigos de Mumia aquí en México a un acto por la libertad de Mumia Abu-Jamal el próximo 24 de abril a las 2 de la tarde frente a la Embajada de Estados Unidos. Esto se conmemora un año más, un cumpleaños, un aniversario de nacimiento de Mumia Abu-Jamal, y bueno, pues sus amigos aquí en México han decidido hacer algunas acciones frente a la Embajada de Estados Unidos, no solamente para recordar su cumpleaños, sino para también exigir su libertad y su salida de la prisión. También nos están invitando el próximo 20 de abril a las 10 de la mañana al Encuentro de Medios Libres, desde abajo, todas las voces contra el capitalismo. Una de las características del capitalismo es que nos roba la voz, la capacidad de contar nuestra historia y decidir sobre nuestra cotidianidad. El capitalismo nos fragmenta, nos convierte en seres individualistas, incapaces de ver al otro, y en ello nos impide vernos nosotros mismos. Y bueno, la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, RA, es un esfuerzo para construir diálogos y estrechar lazos de solidaridad, apoyo mutuo y autogestión. Y bueno, pues están invitando a esta actividad para articular a los medios libres y diversos movimientos sociales, para reflexionar en colectivo sobre la comunicación, visibilizar la lucha y las resistencias de las organizaciones. Y bueno, pues esta actividad se va a llevar a cabo el 20 de abril en Chilpa número 5, en la delegación Coyoacán, México DF, desde las 10 de la mañana. También nos están invitando a la jornada contra el capitalismo y la pobreza. Despojo, la forma en que el capitalismo obtiene recursos. Analiza con nosotros cómo el capital nos despoja de nuestros derechos, territorio y recursos. Hip Hop con MC Loco. Esto va a ser en la explanada del Mercado Progreso Nacional el próximo 8 de abril, al cual también todos están cordialmente invitados. Así que bueno, esto es parte de la agenda. Te invitamos también a que pues nos envíes tus actividades para que las difundamos al correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net. Ahí podemos recibir tus mensajes, y también te invitamos a que te hagas un corresponsal socioambiental, un reportero socioambiental de tu región, de tu comunidad. Y bueno, pues a que nos envíes tus audios, tus grabaciones, tus escritos en torno a la lucha socioambiental de tu comunidad, de tu estado, de tu país. Y bueno, pues a que compartas con nosotros esa experiencia de hacer comunicación para las luchas y las resistencias socioambientales de México y el mundo. Así que bueno, pues gracias por escucharnos y nos estamos viendo la próxima semana. Eso fue el programa Hijos de la Tierra. Lo puedes consultar y descargar a través de hijosmadretierra.blogspot.com, y también escribirnos a hijosdelatierra@riseup.net y a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Las gauchas con orgullo me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, extranjero en mi lugar. Saber de la antigua Grecia y la historia universal, seguro